Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Y con esta canción, Día Cero, de La Ley, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 3 de agosto de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre cómo los esfuerzos de los Estados Unidos por frenar la inflación podrían perjudicar al mundo en desarrollo. Continuaremos con nuestra primera sección de lo que estamos viendo, hablando sobre el nuevo ministro de Economía de Argentina y el acuerdo de deuda entre China y Zambia. Continuaremos posteriormente con la segunda sección de lo que estamos viendo, hablando sobre Estados Unidos que da de baja a uno de los líderes de Al-Qaeda, el aumento de las tensiones entre Kosovo y los serbios, y finalizaremos este programa de 30 minutos con nuestra sección Números Duros, con una serie de números relacionados con la escasez mundial de alimentos. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre cómo los esfuerzos de los Estados Unidos por frenar la inflación en casa podrían terminar perjudicando al mundo en desarrollo. En contexto, ¿cómo los esfuerzos de los Estados Unidos por frenar la inflación podrían perjudicar al mundo en desarrollo? Desde que la Reserva Federal de los Estados Unidos subió drásticamente los tipos de interés en un 0,75 puntos porcentuales la semana pasada, su cuarta subida en este año 2022, la mayoría de los analistas se han centrado en las consecuencias internas de esa política. Los compradores de viviendas y los propietarios de las empresas de los Estados Unidos se enfrentan ahora a reembolsos de préstamos más elevados, así como a tipos más altos para los nuevos préstamos, lo que la Fed, la Reserva Federal, espera que amortigüe la creciente demanda y enfríe la economía inflacionista. Pero la pregunta aquí es, ¿qué pasaría con las consecuencias indirectas de la medida que ha tomado la Reserva Federal? Los efectos de la política monetaria estadounidense en casa ya se están dejando sentir en las economías, principalmente de los mercados emergentes. La pregunta entonces es, ¿qué está pasando y hacia dónde puede dirigirse esto? Es que muchas economías de renta baja y media ya están muy endeudadas antes de la pandemia. Esa carga se incrementó en el año 2020, ya que muchos países pobres que se resintieron por la reducción del turismo y de las remesas de dinero y que se enfrentaban a la disminución de la producción, aumentaron en consecuencia sus préstamos para hacer frente a la pandemia, añadiendo cerca de 19,5 billones de dólares a la deuda mundial. Hay que considerar algunas estadísticas aquí para entender mejor el panorama. En octubre del año 2020, la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto se había disparado hasta un 214% en Malasia, el 120% en Argentina y el 110% en Pakistán. Sin duda, muchos países ricos también se enfrentan a cargas de deuda muy grandes, aunque tienen un mayor acceso a los mercados financieros y más herramientas a su disposición para gestionar las consecuencias. El elevado endeudamiento ha hecho que los mercados emergentes sean más vulnerables al endurecimiento de las condiciones financieras mundiales. Para los numerosos países de renta baja y media que todavía se endeudan en dólares estadounidenses, el servicio de sus deudas se ha vuelto aún más costoso recientemente, cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos se ha apretado el cinturón para intentar frenar la inflación que lleva 40 años en elevación. Esto hace temer una nueva ola de impagos en los mercados emergentes, como las que sacudieron el sur global hacia los años 80 y 90. Además, ahora que los tipos de interés son más altos, han hecho más atractivos los bonos estadounidenses. Muchos inversores mundiales podrían optar por retirar su capital de las economías emergentes más arriesgadas y volver a depositar su dinero en los Estados Unidos. Esto debilitaría las monedas de los mercados emergentes en relación con el dólar y presionaría al alza la inflación en países que ya están experimentando graves crisis del costo de vida. Al agotarse la financiación externa, muchos países se verían en consecuencia obligados a reducir drásticamente su consumo e inversión, desencadenando recesiones potencialmente devastadoras. Esto es un problema especialmente grave para los países que dependen de las importaciones, como por ejemplo Egipto, el país más poblado del mundo árabe. Como los precios de los alimentos están por las nubes como consecuencia de la guerra de Ucrania, Egipto también está atascado por una relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto que ahora supera el 90%. Las interrupciones en el suministro de alimentos pueden suponer un cambio de juego en Egipto, donde aproximadamente 2/3 de la población consumen, por ejemplo, pan que es subvencionado. Pero hay más preguntas, y es si podrían las economías de mercado emergentes haber hecho algo más para aislarse del tipo de crisis económica que estamos viendo en este momento. Y la respuesta es que es discutible, señala Sebastian Strauss, quien es analista macroeconómico global del Eurasia Group. Strauss, en ese sentido, señala que muchos países de renta baja y media han hecho muchas cosas correctas en las últimas semanas, como acumular reservas de divisas, reducir los déficits por cuenta corriente, disminuir su dependencia de la deuda denominada en dólares y diversificar sus socios comerciales. Medidas que, en conjunto, contribuyen a aumentar la resistencia económica. Algunos bancos centrales de mercados emergentes, como el de México, incluso empezaron a subir los tipos de interés el año pasado, anticipándose al ciclo de endurecimiento de la Reserva Federal que evita una depreciación significativa de la moneda, la inflación y las salidas de capital. Habiendo aprendido las lecciones de las crisis financieras asiáticas de los años 90, muchos estados de este lugar del planeta, en particular, han emprendido reformas significativas para construir amortiguadores económicos, incluyendo el aumento de sus reservas de divisas que los bancos centrales pueden utilizar para reforzar sus monedas nacionales. Para el año de 1997, las reservas extranjeras, por ejemplo, de Tailandia, representaban el 19% de su Producto Interno Bruto, pero ahora representan el 52%. Por supuesto, muchos países podrían haber hecho más. Sin embargo, el analista económico Strauss señala que nadie podría haber predicho el doble golpe de los stocks exógenos, es decir, la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, que han alimentado a su vez la crisis crediticia mundial que estamos viendo en estos momentos. En ese orden, habría que preguntarse quiénes son en consecuencia los países más vulnerables. es que los países en desarrollo que enfrentan toda una serie de retos serían justamente los que están allí. Pero algunos corren indudablemente mayor riesgo que otros al unirse a las filas, por ejemplo, de Sri Lanka con una economía recientemente colapsada. Los que tienen déficit persistentes por cuenta corriente, es decir, que gastan más de lo que ingresan y financian el déficit con préstamos denominados en dólares, son especialmente los más vulnerables. Bangladesh, por su parte, cuyas reservas de dinero se han agotado, se encuentra en una situación económica desesperada, al igual que, por ejemplo, Ghana, un país de África Occidental, donde los niveles elevados de deuda pública, agravados a su vez por la crisis energética mundial, han llevado al gobierno a solicitar recientemente un rescate al Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, muchos analistas afirman que Pakistán, que depende casi por completo de las importaciones de alimentos y combustibles y cuya moneda ha perdido un 30% de su valor frente al dólar, este año podría ser el próximo en incumplir su deuda externa. Y de cara al futuro, el malestar social nunca está lejos de la inestabilidad económica. Algunos gobiernos de América Latina, Asia y África seguramente se encuentran en vilo y lo estarán probablemente en un largo plazo. Marching in slow motion in my foolish lover's game. In this endless motion, finally, lovers know no shame. Turning and returning to some secret place inside. Watching in slow motion. Lo que estamos viendo, primer bloque. Vamos a ir a Argentina y luego nos vamos a ir a China y Zambia. Iniciemos en Argentina, y es que el presidente argentino Alberto Fernández ha nombrado a Sergio Massa, un influyente líder de la Cámara Baja del Parlamento, para dirigir un nuevo superministerio, que Fernández espera que ayude a sacar al país de la profunda crisis económica. Massa es el tercer ministro de Economía de Argentina en menos de un mes. Supervisará en consecuencia la política económica, manufacturera y agrícola del país. Tiene mucho trabajo por delante debido a la creciente inflación, la demanda de los agricultores de una reducción de impuestos y la creciente corrida del peso. Massa también tiene que convencer al Fondo Monetario Internacional de que Argentina cumplirá los términos de su acuerdo de reestructuración de la deuda de 44 mil millones de dólares. También hay un aspecto político, y es que es posiblemente uno de los candidatos fuertes de la coalición peronista para enfrentarse a la presidencia el año que viene, en caso de que Fernández, el actual presidente, abandonase su candidatura por un segundo mandato, cosa que en este momento no está en ningún plano confirmada. Massa es uno de los pocos políticos que puede sortear la actual ruptura entre el presidente y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Si el nuevo superministro tiene éxito, estaría en una suerte de pole position para una carrera presidencial de cara al año 2023. Sin embargo, habría que ver cómo evoluciona el tema económico en el país argentino. Nos vamos desde el fin del mundo ahora a China y Zambia. Y es que los acreedores de Zambia, encabezados en este caso por China, concederán a este país africano con problemas de liquidez un alivio de la deuda suficiente para desbloquear un préstamo de 1.300 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que necesita para volver a estar de nuevo, para superar el tema del número rojo que maneja Zambia en este momento. Y es que es la primera vez que Pekín se coordina con otros gobiernos para reestructurar la deuda de un país de bajos ingresos. Es una buena noticia no solo para Zambia, sino también para otras naciones que deben mucho a prestamistas chinos, como lo ha sido el caso de Sri Lanka, que ya se declaró en default, de Pakistán, que podría, según algunos analistas económicos internacionales, ser el siguiente. Y es que Zambia, el primer país en caer en el impago tras el golpe del COVID-19, se cita a menudo como un ejemplo flagrante de la llamada diplomacia de la trampa de la deuda china, como suele ser mencionado especialmente por muchos medios occidentales. Pero el presidente Hakainde Hichilema, elegido a finales del 2021, ha sabido aprovechar las enormes reservas de cobre del país para tranquilizar tanto al Fondo Monetario Internacional como a China. El acuerdo también presiona a los acreedores privados para que den un mayor respiro a las naciones fuertemente endeudadas que luchan contra la alta inflación y la fortaleza del dólar estadounidense. Of love above the city lights. Ooh, I try so hard to take it, but oh Lord, my heart would make it. I just wanna stop and say what I feel about you, babe. I just wanna stop and never wanna leave without you, babe. I just gotta stop for your love. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Nos iremos con nuestra segunda sección de En Contexto sobre Estados Unidos que da de baja a un líder de Al-Qaeda, el aumento de tensiones entre Kosovo y Serbia y finalizaremos con números duros sobre la escasez mundial de alimentos. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Lo que estamos viendo, segundo bloque. Estados Unidos da de baja a uno de los líderes, al líder principal de Al-Qaeda. Y es que el presidente Joe Biden se dirigió a la nación estadounidense el lunes en la noche para hacer un anuncio que llevaba 21 años gestándose. Y es que Estados Unidos ha dado de baja al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en un ataque con drones realizado en la ciudad de Kabul el fin de semana. La mano derecha de Osama Bin Laden y principal artífice de los atentados del 11 de septiembre murió en el primer ataque estadounidense en Afganistán desde la retirada de los Estados Unidos el pasado agosto. En la operación, el cual se ha denominado como un gran golpe antiterrorista, en la operación, al parecer, al-Zawahiri fue abatido en el domicilio de un empleado del alto dirigente talibán Sirajuddin Haqqani. Un equipo terrestre de la CIA, con la ayuda del reconocimiento aéreo, ha confirmado en consecuencia la muerte. Mi esperanza es que esta acción decisiva aporte una medida más de cierre, comentó Joe Biden a los seres queridos de las víctimas del 11 de septiembre. A su vez advirtió que los Estados Unidos permanecerían siempre vigilantes para garantizar la seguridad de los estadounidenses en casa y en el resto del planeta. Dado que en la última década ha surgido franquicias de Al-Qaeda en todo el mundo, la muerte de al-Zawahiri, que desconfiaba de la localización de la marca y de su efecto sobre su autoridad, supondrían un reto para el control del grupo militante. Nos vamos ahora a Yemen y a la guerra que tiene lugar en este país. Y es que ayer martes precisamente expiró una tregua de 4 meses patrocinada o gestionada por la Organización de las Naciones Unidas en Yemen. Y lo que sucede a continuación queda muy poco claro. Más allá de 7 años de guerra entre un gobierno apoyado por Arabia Saudí y sus aliados regionales, por un lado, y por el otro están los rebeldes Houthi, respaldados a su vez por Irán, han terminado creando de esta guerra, de este confrontamiento, una gran crisis humanitaria. Unos 17 millones de yemeníes luchan por encontrar comida cada día. Y la guerra ha infligido tantos daños a los hogares, las escuelas, las carreteras y los hospitales que incluso si la paz se llegase a consolidar, podrían tardar décadas en reconstruirse. Si la paz no se consolida, empezando por una prórroga de la tregua que expira, será porque los dos bandos siguen estando igualados militarmente y no han entregado las armas, y porque hay muy poca confianza entre los mismos. Habrá que seguir viendo cómo se desarrolla la guerra en Yemen, que además tiene este componente de lo que se ha denominado, según algunos analistas internacionales, como la Guerra Fría de Oriente Medio, es decir, entre Irán y Arabia Saudí. Y por último nos vamos ahora al aumento de las tensiones en Kosovo. Y es que los serbios que viven en Kosovo debían cambiar esta semana las matrículas serbias por las kosovares. Pero el gobierno de Kosovo acaba de retrasar un mes su aplicación debido a las tensiones existentes. Kosovo declaró su independencia de Serbia en el año 2008, pero decenas de miles de personas de etnia serbia que viven allí se niegan a reconocer el país, es decir, Kosovo, que Serbia sigue considerando como una provincia. Las nuevas normas debían entrar en vigor el lunes pasado, pero los serbios étnicos han protestado y han bloqueado las carreteras con camiones cisterna y camiones cerca de dos pasos fronterizos con Serbia. La policía de Kosovo también dice que se produjeron disparos en su contra, pero en principio no ha resultado nadie herido. El temor a que aumente la inestabilidad en los Balcanes con el sangriento conflicto de los años 90 aún fresco en la mente de todos ha llevado al aplazamiento. Estados Unidos y la Unión Europea han hecho un llamado a la calma y la misión de mantenimiento de paz KFOR, dirigida por la OTAN, está preparada para intervenir en caso de que se ponga en peligro la estabilidad en esta convulsionada región del planeta. Números duros. Vamos a tener una serie de números relacionados con la escasez mundial de alimentos. Primer número son 2 millones, y es que mientras que la guerra en Ucrania sigue haciendo estragos, el continente africano se enfrenta a un déficit de unos 2 millones de toneladas métricas de fertilizantes que está provocando una pérdida sin precedentes en la producción de alimentos en todo el continente. Un funcionario senegalés advirtió en una reciente reunión del G20 que el hambre podría llegar a matar a más africanos que incluso la pandemia del COVID-19. El siguiente número es 10. Es que las mujeres estadounidenses son las últimas víctimas de la crisis dentro de la cadena de suministros. Y es que la escasez de tampones como consecuencia de los problemas de personal en las plantas de fabricación, las interrupciones en el transporte y la escasez de material como el algodón han hecho que los precios de los tampones se disparen casi un 10% en los Estados Unidos en los últimos meses. El siguiente número es 50. Y es que Smurfit Kappa, la mayor empresa europea de envases de papel, registró un aumento del 50% en sus beneficios básicos durante el primer semestre de este año como resultado del aumento de la demanda relacionada con la pandemia. Sin embargo, la empresa dice que se está preparando para la escasez de papel en todo el continente en los próximos meses como resultado del racionamiento obligatorio de gas, ya que los estados de la Unión Europea tratarán de reducir su dependencia del gas ruso. Y el siguiente y último número es 10, y es que varios supermercados polacos limitan las compras de azúcar a 10 kilos por persona, después de que los consumidores hayan vaciado las estanterías por temor a nuevas subidas de los precios y a la escasez de este alimento básico en la cadena alimenticia, en la canasta familiar de Polonia. Y es que Polonia es uno de los mayores productores de azúcar de Europa, con una amplia oferta de este producto, y registró recientemente su mayor tasa de inflación en 25 años. Think the city towed my car. Chandelier is on the floor. Rip my favorite party dress. Pouring south for my arrest. Think I need a ginger ale. This was such an epic fail. Pictures of last night ended up online. Well, screw. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it grew. Ooh, last Friday night. Yeah, we danced on tabletops. We took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Last Friday night. Yeah, we maxed our credit cards and got kicked out of the bar. So we hit the boulevard. Last Friday night. We went streaking in the park, skinny dipping in the dark, and had a menage a trois. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre cómo los esfuerzos de los Estados Unidos por frenar la inflación podrían perjudicar al mundo en desarrollo. Continuamos con nuestra primera sección de lo que estamos viendo, hablando sobre el nuevo ministro de Economía de Argentina y el acuerdo de deuda entre China y Zambia. Continuamos posteriormente con la segunda sección de lo que estamos viendo, hablando sobre Estados Unidos que da de baja a líder de Al Qaeda y el aumento de las tensiones entre Kosovo y los serbios. Para finalizar con esta sección de números duros especial sobre la escasez de alimentos a nivel mundial. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Si desean contactarnos y dejarnos algún comentario, pueden hacerlo a nuestro email en geopolitica.podcast@gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI.